empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con Suhoff y el tema Basarnap, donde está acompañado del cantante F. Mann. Puedes encontrar esta canción en el EP de Suhoff, Hardbox, disponible en la label Buda Beats. Y los miércoles abordamos en nuestras entrevistas diferentes aspectos de la cultura libre. Hoy toca hablar de cocina y de su relación con el Net Audio de la mano de Xaver Alué Martí de El Cocinero Fiel. Hola Xaver, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, cuéntanos en primer lugar qué es El Cocinero Fiel. Pues es un blog, un videoblog, que básicamente lo que hago yo es que una vez a la semana o dos, en función del tiempo que tenga, subo una videoreceta. Me grabo en mi casa cocinando y después me pongo una voz y un fondo de música y eso es lo que hago. Y el motivo de esta entrevista viene de que en colaboración con netaudio.es has puesto en marcha un concurso para buscar sintonía para los vídeos del Cocinero Fiel, ¿no? Háblanos un poquito de cómo surgió este concurso. Pues la verdad es que yo desde el principio quería que mi contenido fuese libre, pero ya sabéis que en España no se puede ceder a dominio público aunque tú quieras, ¿no? Siempre las cosas tienen propietario, pero bueno, a mí lo que me dice todo el mundo es que tú lo puedes hacer y que digan lo que quieran. El problema que yo tenía es que yo soy músico, puedo hacer todo lo demás, pero la música la he comprado en una de estas de libre de derechos, no la puedo ceder a terceros porque no tengo los derechos universales. Entonces, con mi idea de poder hacerlo, hemos montado este concurso con Cristian Negre de Net Audio. De él me habló mi primo, que es Edu Comellis, que también es un músico. Si entráis en educomellis.com, es un músico muy friki, y él me dijo que igual Cristian me podía echar una mano, y lo ha montado todo él, o sea que perfecto. Ah, muy bien, porque con Edu hemos hablado alguna vez también aquí en el programa. Sí, pues él también está con... Vamos, a mí él me va contando cómo van estos rollos de la parte de música que yo no domino, pero que él publica en el label y demás. Y entonces me pasó el contacto y estuvimos viendo cuál podía ser la compensación y demás. Pues claro, yo tampoco cobro, no podía pagar. Y entonces es un poco la misma idea. El motivo por el que yo quiero ceder mi contenido al dominio público es porque así creo que se va a difundir más. Es decir, si la gente en vez de mis vídeos los utiliza en clases de inglés, como me dicen, los ponen en televisiones locales, pues se va moviendo el vídeo, ¿no? Entonces la idea es pues que el que haga la música pues evidentemente aparecerá en los créditos, y como ahora mis vídeos son bastante populares, pues genere oportunidades de que la gente escuche su música, ¿no? Una forma de promoción también, claro. Claro, porque yo entiendo que si mi modelo es la popularidad en Internet para luego fuera generar ingresos, ¿no? No tanto por los vídeos en la red, sino porque la gente me conoce y me contrata para otras cosas. Creo que, claro, aquí la música es un segundo plano, pero dentro de lo que cabe se podría generar algo de notoriedad y que se generen, pues eso es la manera que tienen los músicos de generar ingresos, que es pues con conciertos o demás. Muy bien, y vamos a entrar un poco a fondo en las bases del concurso. Están buscando una sintonía instrumental de entre 3 y 4 minutos de duración, ¿no? Pues sí, lo mejor, si alguien está interesado, es que escuche, o sea, que se mire 4 o 5 vídeos del Cocinero Fiel, que suelo utilizar música funky, jazz, es instrumental, evidentemente, y que, pues eso, son 2-3 minutos con un bucle, porque los vídeos pueden durar desde un minuto a 6 minutos, pero como la música, ya os digo que hay sonido ambiente de la cocina, música de fondo y voz en off explicando lo que voy haciendo. Y después, bueno, la idea es que esa persona tiene que ceder los derechos al dominio público para que yo pueda cederlos también, todo el vídeo incluido la música, y bueno, a cambio tampoco es más bien un intercambio, no es un premio, ¿no? Yo le decía a Cristian, hombre, aquí no hay premio, ¿no? Vamos, yo le regalaría o le regalaré un libro de recetas, pero igual no le interesa nada la cocina, ¿no? Pero la idea es que todo el contenido esté en dominio público. Bueno, y entonces los interesados tienen hasta finales de mes, hasta el día 31 de octubre, para mandar sus propuestas musicales para que formen parte de la sintonía de los vídeos del cocinero fiel. Si te parece, podemos hablar ahora un poco más sobre el cocinero fiel en general. ¿A quién están dirigidas estas videorecetas? Pues al mundo mundial, ¿no? La gente les da muchos usos, son recetas sencillas, explicadas de una manera fácil. Yo creo que la clave del éxito es que precisamente que no soy cocinero, ¿no? Que la gente ve que yo lo hago en mi casa, que no soy cocinero, que utilizo utensilios que tiene todo el mundo, una cocina de lo más normalita y tampoco hago malabarismos, pues entonces lo miran, prueban, que es lo más importante, y cuando prueban y ven que les sale pues más o menos lo que yo he dicho que saldría, se animan y entonces pues cada vez que quieren hacer algo miran a ver si yo lo he hecho antes. Y esa es un poco la fórmula, vamos, esa es mi idea de por qué ha funcionado. ¿Y cuánto tiempo llevas con el cocinero fiel? Pues 4 años y medio ya, llevo bastante tiempo. Claro, y durante ese periodo pues has ido acumulando seguidores y reciben bastantes descargas tus vídeos, ¿no? Muchas. Sí, ahora mismo va por épocas, ¿no? Pero ahora va a empezar la época fuerte, que es antes de Navidad, que es cuando la gente cocina más. Ahora mismo se ven como unas 12.000 veces los 300 vídeos que tengo. Tengo 300 y pico, y al día se ven 12.000 veces entre todos, ¿no? O sea, que muy contento de que a la gente le interese lo que hago. Y luego, pues claro, yo empecé en 2007 y poco a poco pues han ido incorporando pues Twitter y demás herramientas que te ayudan a hacer en torno al contenido pues muchas más cosas, ¿no? Y ya nos has adelantado antes un poco, pero específicanos un poco más cuáles son los usos que la gente ha dado a tus vídeos. Pues bueno, así como uso curioso, pues lo que os he adelantado antes, ¿no? Que lo utilizan en muchos sitios para aprender idiomas. Y se producen muchas curiosidades, ¿no? Yo una de las cosas que siempre comento del hecho de compartir contenido es que compartiendo se genera valor, porque, y el ejemplo que siempre pongo es siempre el mismo, ¿no? Que cuando yo puse una receta de romescu que se hace con un pimiento seco, que aquí llamamos el pimiento choricero, bueno, aquí se llama pimiento de romescu, pues gente en México me decía: ¿con qué sustituyo el pimiento choricero? Porque en México no hay, ¿no? Entonces yo no tenía una respuesta porque no tengo ni idea de lo que se encuentra en México. Entonces alguien en los comentarios puso que había vivido en Barcelona y que había probado todos los chiles secos y el chile ancho era el que más se parecía al pimiento choricero, ¿no? Entonces eso es muy interesante, ¿no? Cuando tú compartes un contenido y en torno a él se genera contenido nuevo. Cosas, conocimiento nuevo, ¿no? Eso es lo que tú querías fomentar entonces al poner los vídeos en dominio público, me imagino. Bueno, más que nada es que el contenido es una cuestión, por una parte ideológica, ¿no? De que me parece a mí que los derechos de autor, por lo menos como están planteados actualmente, pues no son buenos. Más que para la industria, por mucho que se diga que a los autores lo pasan mal, desde mi punto de vista es mentira. Los autores siempre lo han pasado mal porque solo pueden tener éxito muy poquitos de todos los que quieren hacer música, ¿no? O hacer cine o hacer cualquier cosa, ¿no? Pero también por la idea esa de que si tú cedes el contenido, la gente lo mueve, ¿no? Si tú restringes la movilidad del contenido, las oportunidades de que la gente lo vea, desde mi punto de vista, son menos. Bueno, pues nada, gracias a internet y a la valía de tus recetas, pues mucha gente cocina lo que tú propones, ¿no? Sí, además eso es de lo que más no deja de sorprenderme, ¿no? Que anteayer publiqué una receta y 3 horas después alguien me ponía: ya lo he probado y me ha salido rico, ¿no? Y dices: wow, ¿no? No solo está pendiente de a ver cuándo publico, sino que sale corriendo al supermercado Y vamos, me lo creo, ¿no? No creo que alguien se invente eso, ¿no? Pero sí, que la gente se anima a probar y que también hay otra parte de la gente que incluso se entretiene sin ninguna intención de cocinar, ¿no? Que eso también es muy divertido, ¿no? Gente que ve los vídeos simplemente porque les gusta cómo están montados o... pero sin ninguna intención de cocinar. De todo hay, entonces. Bueno, pues nada, nosotros nos comprometemos aquí en Intangible 23 a hacernos eco del resultado de ese concurso para buscar una sintonía en El Cocinero Fiel, concurso llevado a cabo en colaboración con la plataforma netaudio.es, y esperamos que a los oyentes también les haya interesado esta manera de conocer nuevas recetas a través de internet. Así que nada, Chávez, un saludo y hasta la próxima. Igualmente, un abrazo, gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Se nos ha abierto el apetito después de hablar con Chávez del Cocinero Fiel, un videoblog que ha puesto en marcha un concurso junto a netaudio.es para buscar sintonía. Pero bueno, vamos a aguantar un poco más aquí en Intangible 23. Acaba de sonar el tema Something, algo del dúo ítalo-francés Les Enfants Appoints. Aparece en el EP volumen 1 del sello Starquake, y de esta canción podemos destacar esa combinación entre los sonidos electrónicos y de piano. Pues nada, vamos ahora con el último single de los canadienses The Easton Illises. Se llama Ersatz y propone una especie de parodia de los excesos de la cirugía estética. Señor cirujano, quiero la perfección, conviérteme en una modelo. Esas son las letras del nuevo single Ersatz de los canadienses Disturbed Illusions. Lo hemos escuchado aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com, en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. El single Ersatz lo puedes encontrar en el catálogo de la Nel label portuguesa Enough Records. Y en esta parodia sobre la cirugía estética encontramos, además de las aportaciones habituales de Alex D y Simon Roy, los miembros de Disturbed Illusions, la aparición como vocalista invitada de Daniel Quinty. Es la que recita al final de la canción esas partes del cuerpo con las que no está satisfecha y que quiere mejorar a través de una operación. Y curiosamente también aparece una cantante invitada en el siguiente tema. Ella es Naumil y interpreta este Kokoroni Utaga Todoitara de Shintaro Aoki. Esta Kokoroni Utaga Todoitara es una canción que podría sonar sin duda en cualquier película o serie de dibujos animados japoneses, lo cual significa que tiene mucho encanto, aunque tira hacia lo cursi. Es una colaboración entre Shintaro Aoki y la cantante Naomil, y la puedes encontrar en un par de recopilatorios que circulan por internet, por ejemplo, El Puente de Babel, donde unían fuerzas diferentes netlabels, principalmente japonesas. Y después de esta música de regusto meloso, vamos con otra que tiene un tono muy urbano y casi agresivo. Este tema discotequero y bailable, Black Bass, bajo negro, de Mala. Mauricio Ramírez es el músico detrás del nombre de Mala, y según cuenta la gente de la netlabel colombiana Sirius Media, ha ofrecido con su EP Back in Black, de vuelta en negro, una música ideal para escuchar mientras se hace un graffiti o se pasea en bici. Nosotros no lo hemos probado, pero tampoco tenemos motivos para dudar de esa afirmación. Uno de los temas de dicho lanzamiento de corta duración era este que acabas de escuchar aquí en Intangible 23, Black Bass. Y a continuación acudimos a nuestra cita de todos los miércoles con el hip hop. Intentamos poner al menos un tema que se encuadre dentro de ese género, hoy es este Real Hardcore Shit de Mythic y los Scale Breakers. I'm excited for the next generation. Let's fake more of the greats taking over radio stations. I understand that we all need to dance, but fuck the Superman. Just nod your head and put up your hands like. Desde Toronto nos llega este tema de hip hop con mucho empuje. Se llama Real Hardcore Shit y en él colaboran Mythic, los Scale Breakers, donde cada uno de los raperos se encarga de una estrofa, y a la producción tenemos a Philip Fundament. Forma parte Real Hardcore Shit del álbum The Root of Evil, que se puede descargar desde Bandcamp. Y no abandonamos todavía del todo el hip hop, porque quizá el productor más prestigioso de ese género dentro del Netaudio sea Just Plain Ant. Le vamos a escuchar con un tema instrumental donde nos invita a irnos a casa. Go the fuck home. El álbum The New Black de Just Plain Ant recoge un buen puñado de miniaturas instrumentales como esta Go the Fuck Home. Y por cierto que Just Plain Ant acaba de sacar un nuevo disco con la gente de Block Sonic, y ahí sí que ha logrado acuñar un estilo propio de hip hop instrumental. Lo comprobaremos en futuras ediciones del programa. Mientras tanto, vamos ahora con el dúo de Vancouver, Good Nature Threat. Ya habían sonado hace poco con un single que sacaron en la Net Label Cosmo. También tienen el EP Short Stories, un lanzamiento de Melódica, otro sello virtual. Y ahí es donde encontramos el siguiente Beacons, tema que vamos a escuchar en su mezcla original, Original Mix. Thank you. por si te habías quedado con ganas de más, música del dúo Good Nature Threat. Ahora hemos puesto este original mix del tema Beacons, incluido en el EP Short Stories, historias cortas, cuyo lanzamiento coincidió con el primer aniversario de la label Melódica. Sin duda fue una buena ocasión para celebrarla con estas canciones y además queda patente la faceta experimental de Good Nature Threat en otro de los temas del EP, que dura unos 10 minutos. Sin duda se sale de los confines del trip hop, que es donde les podríamos clasificar normalmente. Y bueno, vamos llegando al final de esta edición del miércoles de Intangible 23. Nos quedan por escuchar un par de temas. En primer lugar, este Cruel Joke, Laugh, Sigh, Chiste Cruel, Risa y Suspiro, de el estadounidense Masochistic Values. Extraterrestrials, Gregory Bray de Chicago es el músico detrás del proyecto Masochistic Values, Valores Masoquistas. Y entre otros trabajos tiene el álbum The Moon, La Luna, publicado con la en el label Section 27. De ahí hemos escuchado este tema, Cruel Joke, Laugh, Sigh, el penúltimo que suena en esta edición del miércoles de Intangible 23. La vamos a cerrar a continuación con Hoy, Till You Want, de Arrogaya y Claudia Aru Carreras. Oi, canta sa canzone su gelo. Oi, canta sa canzone sa terra. Oi, canta finza candu olisi. Oi, let me sing together again. Oi, canta sa canzone su gelo. Oi, canta sa canzone sa terra. Oi, canta finza candu olisi. Oi, let me sing together again. Brinca, brinca, savi gioca batta. Buffa, buffa, fino bello e gioca. Arzia, arzia, sa mano in su vento. Pista, pista, su vein sa terra. Custe su sonno mediterraneo. Non importa ca se si a ricco o povero. Esti su sovi de si stavi che mi dona da energia. Esti su sovi de si stavi che mi dona da allegria. Sacando all easy oi, let me sing together again. Oi, canta sa canzone e su gelo. Oi, canta sa canzone e sa terra. Oi, canta fin sacando all easy oi, let me sing together again. Connected to the world, from the island to the world. And now we are connected to the world, from the island to the world. E questa sta maniera di si spazia e di savamila con la rogalla. Ascolta sa canzoni di sa gente buona e canta con sa voce di graudietà. Oi, canta sa canzoni e su gelo. Oi, canta sa canzoni e sa terra. Oi, canta finza canto. Oi, canta sa canzone su cielo. Oi, canta sa canzone sa terra. Oi, canta fin sacando all easy. Oi, let me sing together again.